imaginarme sentado sobre un polvorín. Parezco un soldado suicida amándote a ti. Por un pedacito de dulce que a veces me das, me debo tragar el amargo de tu histeria. No puedo quedarme en tu río como un pescador, tirando mi red en tu agua dudosa de amor. Por unos momentos de ensueño que a veces me das, yo debo sufrir el desvelo de lo que vendrá. Agridulce, dulce amargo es tu amor por mí. Ya no como, ya no duermo, ay, de amarte así. Agridulce, dulce amargo es tu amor por mí. Y me pregunto, oh, ¿qué quieres tú de mí? Agridulce, dulce amargo es tu amor por mí. Ya no como, ya no duermo, ay, de amarte así. Agridulce, dulce amargo es tu amor por mí. Y me pregunto, y te pregunto, ¿qué quieres tú de mí? Voy a seguir en un juego que no tiene fin. Si juego, al menos me quiero también divertir. Por un lugarcito a tu lado que a veces me das, yo siempre soy la serpentina de tu carnaval. No puedo seguir la comedia como un arlequín. Contigo fugaz colombina vestida de jeans. Por un pedacito de dulce que a veces me das, me debo tragar el amargo de tu histeria. Agridulce, dulce amargo es tu amor por mí. Ya no como, ya no duermo, ay, amarte así. Agridulce, dulce amargo es tu amor por mí. Y me pregunto, oh, ¿qué quieres tú de mí? Agridulce, dulce amargo es tu amor por mí. Ya no como, ya no duermo, ay, de amarte así. Y agridulce, dulce amargo es tu amor por mí. Y me pregunto, y te pregunto, ¿qué quieres tú de mí?